Pinche cartel poblano. You know, homie. Yeah. La mafia más pesada, los locos malandrines. No te quieras parar el cuello porque esto es para machines. Pura raza pesada, no importa lo que pase. Escucha todo esto, los locotes en el chante. Los vatos más rifados controlan aquí en Puebla. El cartel más pesado con locos te los entierran. Mueven el business chueco, venden y portan armas. Si no sabes del pedo, mejor vato aquí te callas. Aquí está la real mafia, sabemos lo que es esto. Andamos con jaladas pa' los vatos chavaleros. Toda la banda rifa, inhala y fumba grifa. Viviendo loca vida, ningún perro nos derriba. Timón puro asesino, con mentes atrofiadas. No tolera errores, mucho menos a chavala. Es el cartel, Puebla, Puebla en el mapa. En el mapa. Puebla, Puebla en el mapa. Es el cartel de Puebla en el mapa. En el mapa. Rimas exclusivas para toda la gran mafia. ¿Qué onda, pinches güeyes? De estos somos reyes. Los vatos más mafiosos desterrando a los mocosos. Controlamos en esto, no existe competencia. Si piensan derrotarnos se me pierde la paciencia. El cartel más rifado controla y mueve Puebla. Si creen que nos conocen se equivocan, pinches putos. Hoy nos trabaja gente, se encarga de esos asuntos. Somos los más cabrones que ustedes escucharon. Rifamos en las calles, puros vatos bien pesados. Somos cartel poblano, controlamos colonias. Hacemos business chuecos y en ti dejamos huecos, estamos ya de vuelta, locotes en la casa. Siempre miro hacia el frente, ningún puto nos rebasa. Escuchen solo un poco de este pinche carte. De la hora es el momento de que a otros lo descarte. Es el cartel, Puebla, Puebla en el mapa. En el mapa. Es el cartel de Puebla en el mapa. En el mapa. De Puebla. Mapa. Rimas exclusivas para toda la gran mafia. Tenemos ramblas locas, motos y grandes trocas. La banda está flaca de no se anda con mamadas. La mafia más pesada mueve la polvoreada. Nos hemos vuelto dueños de toda la pinche casa. Carlitos onda centro, él manda. Controla esa parte y ningún perro lo traspasa. Que cualquiera lo piensen, se encuentran en la mira. Estamos protegidos y ningún cabrón nos quita. Esta es la pinche mafia de Puebla, cabrones. Puebla, cabrones. A huevo. A huevo. Pura Puebla. La Puebla. Esto es el pinche cartel poblano, cabrones. Controlamos todas las colonias. Cualquier rincón de Puebla, loco. Puebla, loco. Timón, homie. Timón.